situación un poco extraña. Por ejemplo, no querían que interviniera el ejército, los encargados de la custodia. Y luego se dan estos actos que son los más reprobables, porque lo otro fue, desde luego, vandálico y propagandístico.